cumbia bien tropical. Danza morena bajo el palmar, desde lo lejos se puede oír, entre los parches del tamboril. Toda la gente se alegrará, todas las noches van a cantar, el eco dulce de un acordeón que nos invita para bailar. El eco dulce de un acordeón que nos invita para bailar. Noche, noche, noche, noche tropical. Danza morena bajo el palmar. Noche, noche, noche, noche tropical. Danza morena para bailar. Sí. Morena bajo el palmar, desde lo lejos se puede oír, entre los parches del tamboril. Toda la gente se alegrará, toda la noche van a cantar, y el eco dulce de un acordeón que nos invita para bailar. Y el eco dulce de un acordeón que nos invita para bailar. Noche, noche, noche, noche tropical. Danza morena bajo el palmar. Noche, noche, noche, noche tropical. Danza morena para bailar. Noche de cumbia bien tropical. Danza morena bajo el palmar, desde lo lejos se puede oír, en los parches del tamboril. Toda la gente se alegrará, todas las noches van a cantar, y el eco dulce de un acordeón que nos invita para bailar. Y el eco dulce de un acordeón que nos invita para bailar. Noche, noche, noche, noche tropical. Danza morena bajo el palmar. Noche, noche, noche.